Tenemos el placer de compartir esta conversación con Diego Borrego, que es el director de la Asociación Cultural Alter Ego Teatro, que va a representar estos días la obra El secreto bien guardado de Alejandro Casona. Esta obra ya se ha estrenado, pero va a haber una programación continuada durante las próximas semanas. Así que, bienvenido, buenas tardes, Diego Borrego. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días a todos los oyentes de Editorial Treverly, de esta emisión online. Pues efectivamente vamos a continuar haciendo esta obra de teatro. La estrenamos, hemos hecho 4 funciones antes de Navidades y vamos a realizar pues otras 6 funciones más ahora después de las Navidades, concretamente el día 16 y 17, el fin de semana este, de 16 y 17 de enero, pues vamos a hacer las 2 primeras de esta segunda parte. Y bueno, hasta ahora la cosa ha ido bastante bien, hemos tenido lleno, aunque hay que tener en cuenta que la sala está, digamos, al 40% de sus asientos debido a la pandemia, ¿no? Estamos llevando todo lo que es las medidas anti-COVID y estamos teniendo, bueno, mucho cuidado de respetar todo lo que hay del protocolo anti-COVID. Y bueno, hasta ahora la cosa va muy bien. Hemos conseguido que el público venga, que rompa un poco el miedo a salir. Mantenemos el espacio ventilado, mantenemos lo que es el hidroalcohólico a la entrada, unas alfombras con desinfectantes, la distancia de seguridad y sobre todo eso, lo que es la reducción del aforo. Bien, podríamos hablar brevemente de la obra en sí, El secreto bien guardado, porque hay que decir que es una obra muy atractiva. Creo que el público se lo pasa muy bien y podríamos, en breves palabras, resumir en qué consiste esta obra. Pues sí, es una obra de teatro de Alejandro Casona. Es una obra que este autor llevó junto con otras obras del mismo estilo durante la Segunda República en misiones pedagógicas. Es un teatro que llevó a las clases más populares y lo mismo que hizo Lorca en otras partes de España, en aquello que se conoció como La Barraca, ¿no? Es un teatro que llega muy bien al público, que está basado en cuentos populares, en tradición oral, y que el autor los recoge estos cuentos y relatos populares y los convierte en teatro pues de una manera que atrae muchísimo y que está muy conseguida. Me gustaría destacar, además de la dirección del propio Diego Borrego, la participación en el reparto de actores que son ubriqueños, ¿no? Son Pepa Rincón, David Gutiérrez, Víctor Ríos, Rosa Badía y Pepi Gómez. ¿Cómo se trabaja con actores no profesionales, pero cuyo resultado es bien palpable, que es muy atractivo para el público? Pues mira, sí, Fernando, resulta que estas personas, la mayoría, han estado en talleres de teatro años atrás, y han pisado tabla, o sea que tienen ya una experiencia. Son actores efectivamente no profesionales, porque no nos ganamos la vida con esto, pero intentamos hacerlo lo mejor posible, de manera tal que hasta ahora la reacción del público y tal y como han ido las representaciones, podemos decir que tenemos un nivel bastante alto, ¿no? Nos han llegado muchos comentarios muy positivos de la interpretación. Entonces, nosotros no nos ponemos límites, tan solo que efectivamente tenemos que dedicarles a esto un tiempo de ocio, que nos gusta dedicárselo al teatro y que efectivamente no nos permite vivir del teatro, pero sí dedicarnos de pleno a esta actividad. Pues me gustaría en ese sentido hablar un poco de la trayectoria de la Asociación Cultural Alter Ego. ¿Cuándo se fundó y cómo fueron sus comienzos? Pues la verdad que se remonta al año 1990 aproximadamente, los primeros montajes. Entonces ya teníamos, había un grupo, una agrupación de teatro aquí local en Ubrique que se llamaba La Comedia de Ubrique, y este grupo estuvo funcionando durante unos 10 años y luego se escindió en dos, La Comedia de Ubrique y Alter Ego Teatro, que es entonces cuando nace, se constituye como asociación en el año 2000 y bueno, y lleva una trayectoria de montajes de creación propia y montajes de creación de otros autores, ¿no? Por ella han pasado, o hemos hecho muchos, sobre todo talleres de teatro, donde han participado muchos jóvenes. Ha entrado muchísima gente, ha salido, y bueno, hay gente que todavía, que por ejemplo Pepa Rincón estaba cuando la comedia de Ubrique, yo también estaba en los inicios, y ahora mismo somos los que nos mantenemos desde entonces. Y desde entonces pues ha habido gente que ha entrado, otra gente que ha ido, que ha salido, y bueno, creemos que hemos ido sembrando una semillita en tanto en el público como con las personas que han estado en el grupo, ¿no? Es una trayectoria larga, ya se remonta a 30 años de experiencia y bueno, hasta ahora pues la cosa con sus dificultades, uno de los problemas habituales de los grupos de teatro locales es el espacio donde ensayar, donde tener su propia sede, su lugar de donde radicarse, ¿no? Eso es una problemática que ya la experiencia nos dice que no solamente es en Ubrique, sino que es en toda España. En unas partes más, en otras menos, pero es verdad que ese es uno de los problemas más gordos con los que se encuentran los grupos locales, el tener un lugar, un espacio. Y ahora, con esta aventura de la salita de teatro, pues hemos intentado resolver ese problema que venía siendo desde hace muchos años, ¿no? El tener un espacio propio, un espacio donde nosotros podéis ir y tener un sitio donde ensayar a las horas que nosotros podemos, adaptarse a nuestras necesidades, ¿no? Y hasta ahora, la verdad, llevamos año y medio con la salita de teatro y estamos muy contentos cómo funciona. Me gustaría aludir a un episodio que conectó a vuestra asociación cultural Alter Ego con la propia editorial nuestra y en relación con un proyecto que tenemos a la vista, y que se refiere a la representación de la obra Duerme Simón de Fausto de las Cuevas, que fue un maestro de escuela que estuvo en los años 20 impartiendo clases en Ubrique y que escribió dos obras de teatro. Esas obras eran inéditas y tuvimos la oportunidad de descubrir los manuscritos originales en el Archivo Municipal de Ubrique. Eso permitió la transcripción de esas obras y nosotros nos pusimos en contacto con Diego Borrego para proponerle la posibilidad de representar una de estas obras. Entonces él asumió este proyecto con mucha ilusión y eso culminó en, efectivamente, la representación por parte de Alter Ego de la obra Duerme Simón de Fausto de las Cuevas. Y quería anunciar que un proyecto que tenemos previsto para 2021 es la edición de un libro que contenga la transcripción de ambas obras, tanto Duerme Simón como la otra comedia que escribió Fausto de las Cuevas, hacer una breve introducción histórica, una pequeña biografía de este maestro, que fue una persona muy activa y que dinamizó la cultura ubriqueña en el primer tercio del siglo XX, y luego, pues, se supone, o la intención es que esto culmine con una nueva representación, si eso es posible, si cuadra la agenda, etcétera, para que el público que no pudo asistir a aquella representación pueda verlo coincidiendo con la publicación de esta obra. Para que hablaras brevemente de cómo fue aquella experiencia con la obra de Fausto de las Cuevas. Vamos a ver, la experiencia de la obra Duerme Simón de Fausto de las Cuevas fue una experiencia muy interesante porque nos pone en contacto con una persona que estuvo en nuestro pueblo. Como tú bien has dicho, pues los años 30 y conocimos de la mano de ustedes, de Editorial Teveris, conocimos de ustedes la existencia de este libro con dos obras de teatro. Y bueno, el montaje de la obra, yo me sentí muy satisfecho como quedó. Fueron, creo que recordar que eran 5 o 6 actores los que lo llevamos a cabo. Es una obra muy divertida, la de Duerme Simón, una obra muy cómica. Y nos resultó muy muy muy muy curioso que ya en los años 30 esta persona que estuvo en Ubrique dinamizara tanto la vida cultural de nuestro pueblo, ¿no? Y que llegó al montaje de estas dos obras, ¿no? Hasta ahora nosotros nos hemos atrevido con una de ellas, con la de Duerme Simón, y bueno, está ahí a la vista el poder representar la otra obra, que se llama Hay que vivir, y que más bien seria, es un drama, porque, bueno, no voy a desvelar su sinopsis, pero diré que es un poco más serie que... Pero es un teatro muy bonito, la verdad, que tiene unos textos muy bonitos y reflexiones sobre la vida, ¿no? Y ahí está como un proyecto ilusionante el poder llevarla a cabo, ¿no? En ello estamos y esperemos que salga también como nos salió Duerme Simón, que para mí fue un orgullo y una satisfacción el que se llevara a cabo.